no soy usted, pero sin ti me siento mal. Y ya no sé tú, pero tú me haces delirar. Yo no soy usted, pero sin ti me siento mal. Y yo no sé tú, pero tú me haces delirar. En tu cara encuentro tus ojos, en tu presencia encuentro mi paz. ¿Y cómo puedo hacer para alcanzarte a tener? ¿Y cómo puedo hacer para alcanzarte a tener? De ti estoy ansioso, de ti estoy nervioso. Simplemente te quiero. Te regalo un collar con la inicial de tu nombre y unos anteojos que combinan con tu carita blanquita. Eres de piel, color, iluminación. Resalta dentro de tu aureola ese pechito. Quiere que yo lo acaricie, lo mime como nunca lo ha sentido. Yo no soy usted, pero sin ti me siento mal. Y ya no sé tú, pero tú me haces delirar. Yo no soy usted, pero sin ti me siento mal. Y yo no sé tú, pero tú me haces delirar. Tú eres perfecta tal y como eres. Tus canciones favoritas son mi favorita. Si tú quieres, yo quiero. Ven aquí porque sin ti me muero. Tú eres perfecta tal y como eres. Tus canciones favoritas son mi favorita. Si tú quieres, yo quiero. Ven aquí porque sin ti me muero. Te lo que y sueltas una sonrisa, que cari alegre eres. Te mereces un beso dado con pasión, como si no hubiera otra ocasión. Déjame palpar sin vehemencia, lo hago con fineza para que perciba cositas agradables y te fascine con mi apreciación. Yo no soy usted, pero sin ti me siento mal. Y yo no sé tú, pero tú me haces delirar. Yo no soy usted, pero sin ti me siento mal. Y yo no sé tú, pero tú me haces delirar.